eso es lo que digo, no consigo satisfacción, no consigo satisfacción. A pesar de que lo intento y lo intento, pero no puedo conseguirlo, no puedo conseguirlo. Insatisfacción. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Esta es la historia de esta mujer, una historia de insatisfacción. Bueno, antes que nada, comentaros algo de los samaritanos, una historia muy curiosa. Los samaritanos, ¿os acordáis cuando estudiamos el libro de Esdras? Hace ya, bueno, no hace tanto tiempo, ¿verdad? Espero que lo recordéis. Cuando estudiamos el libro de Esdras, en los capítulos 3 y 4, vinieron unos a decir, venga, colaboramos en la obra, si somos como vosotros, y no les permitieron colaborar en la obra. Cuando Samaria fue conquistada por el rey Sargón, los habitantes fueron llevados, fueron deportados a Siria, y esa zona quedó la gente más pobre y fue repoblada con gente de otras razas, de otras culturas y con otros dioses. Se produjo una mezcla y otro tipo de judaísmo diferente con otro lugar de adoración y con otras razas. La ciudad de Siquén, hoy a lo mejor os suena de las noticias, se llama Nablus, y sigue habiendo samaritanos, siguen existiendo hoy en día samaritanos. En el año 2012 quedaban unos 750 samaritanos. Tenían un problema que era el mismo problema de las casas reales europeas hace tiempo, y es que nada más que se casaban entre ellos. Entonces tenían ciertos problemas de salud, así que últimamente han abierto un poco esa norma tan estricta de la endogamia y ahora se pueden casar con otros porque realmente no les iba muy bien. Y esta es una historia que se remonta de hace mucho tiempo y aquí vemos a una mujer samaritana, una mujer que para los judíos era una mujer extranjera. Y sospecho que una mujer romántica. Bueno, lo cual no es mucho suponer porque casi todas las mujeres son románticas, sí o sí. O sea, ¿qué discusión se produce cuando tú vas al cine con tu novia o con tu mujer y tú quieres ver una película de tiros y puñetazos y tu mujer quiere ver un... lo que mi esposa y yo llamamos pastel, un pastelón romántico, que solo accederás a ir a verla si has metido la pata y quieres compensar a tu mujer. Es una especie de moneda de cambio, ¿eh? Las mujeres son románticas y aquí tenemos a una mujer que sin duda lo es. A veces yo creo que se ha exaltado un poco la naturaleza pecadora y promiscua de esta mujer. Pero yo sospecho que, como muchas mujeres, buscaba en las relaciones no satisfacerse sexualmente, sino sentirse bien, sentirse amada. Hay una película que me gusta mucho, que es Jerry Maguire, donde Tom Cruise le dice a Dorothy, te amo, tú me completas. Esta ideilla, no una idea, esta idea, ideilla, está muy presente en el cine romántico. La idea de que tú eres una media naranja. Tú eres media naranja, eres una naranja incompleta. Y necesitas otra media naranja para ser una naranja. Esta idea de que algún día encontrarás una persona maravillosa y entonces serás feliz y dejarás de ser desgraciado es falsa. Es mentira. Es errónea, porque estás poniendo en la otra persona unas expectativas que solo Dios puede cumplir. Yo he sido soltero y he sido pastelero. Me han gustado mis cositas románticas. Y os lo dice un tío que está felizmente casado, pero yo añoraba casarme para... que dejar de sentirme miserable y ser una naranja completa. Y es falso. Con el tiempo y con la ayuda de Dios me di cuenta de que estaba poniendo en una persona incompleta, en una persona llena de limitaciones, expectativas irreales que solo Dios podía cumplir. ¿Entendéis esto? Esto es totalmente contracultural. O sea, me acabo de cargar de un plumazo toda la industria cinematográfica romántica, porque el cine vive de esto, de esta idea, para que todo el mundo se siente con su tarro de chocolate de 2 litros de helado a verlo y a llorar y a decir, es verdad, cuánta verdad tiene esta película. Pero no es cierto. Claro, esto le quita un poco del encanto romántico, lo cual no quiere decir que las relaciones románticas sean fabulosas, Dios las ha creado, son buenas, a Dios le parece bien y son muy satisfactorias. Pero seguiremos siendo gente incompleta aunque nos casemos. Seguiremos siendo gente incompleta aunque estemos felizmente casados, porque seguimos necesitando a Dios y ese hueco nadie lo puede cubrir. Y aquí tenemos a una mujer que se ha tragado todas las películas románticas. Bueno, en esa época no habría películas románticas, pero historias románticas siempre ha habido y expectativas románticas siempre ha habido. Y esta señora había buscado en el amor de otros hombres ser una mujer completa. Y había estado casada 5 veces. Era una especie de Elizabeth Taylor de la época. La mujer lo intentaba y decía, bueno, es que me he equivocado. Voy a volver a casarme. Sigue jugando, hay miles de premios. Como decían las botellas de Coca-Cola. Seguía jugando y seguía diciendo que no, es que todavía no he encontrado el hombre ideal. Y seguía saliendo al mercado matrimonial e intentaba. Y ya al final dijo, bueno, pues el problema será el matrimonio. Así que me voy a vivir con un hombre sin casarme, porque quizá el problema sea la institución. ¿Creéis que era feliz? Jesús da en el clavo y dice, tú sigues buscando algo que te quite la sed. Ella seguía insatisfecha, ella seguía sedienta, ella seguía infeliz. Su insatisfacción la llevó a conocer a Dios. Su miseria, su desgracia, su tristeza, su sensación de fracaso la llevó a conocer a Dios y a vencer la esclavitud que produce cada sustituto barato de Dios. Porque cuando buscamos sustitutos baratos de Dios, esos sustitutos, esos ídolos, nos esclavizan. La insatisfacción. Qué buena conversación para tener alrededor de un pozo muertos de calor. Jesús tenía sed también. Jesús iba caminando a todos lados. Por lo visto, el original traslada la idea de que él estaba polvoriento y además de sediento. Pero hay una diferencia. La sed de Jesús era una sed física, únicamente física. Y él le pide, dame de beber. Pero la sed de aquella mujer era mucho más profunda. El Señor le pide agua del pozo, cosa que ella se sorprende porque judíos y samaritanos no se hablan entre sí, aunque la mujer hablaba tela marinera. O sea, yo he leído el texto una y otra vez y digo, macho, para hablar poco samaritanos o judíos, tú no paras de hablar. O sea, el Señor tampoco es que se cortara, pero tú no callas. Porque nuestros montes, porque nuestros pesados, porque Jacob nos dio nuestro pozo, porque en este monte, porque en el otro monte, porque los ganados, que no sé cuánto. No callaba la mujer. Y Jesús invierte los papeles. Tú vas a sacar agua para mí, yo tengo agua para ti. Y esta pregunta desencadena un montón de cosas que dice, bueno, no entiende, ¿qué está hablando este hombre? Esto es una cosa que Jesús hacía a menudo, desconcertar a la gente con preguntas que no venían a cuento. Parecía, ¿no? Yo te puedo dar de un agua mejor, un agua que sacia para siempre. ¿Qué cosa más rara, dice Jesús? Un agua que sacia para siempre. Y ella seguía pensando en agua del pozo. Bueno, el pozo tenía unos 27, 30 metros de profundidad. Era un pozo profundo, el pozo de Jacob. Y Jesús no tenía los brazos tan largos, ni tenía cuerdas, ni poleas, ni nada. Aquella mujer vivía en esa insatisfacción y Jesús le habla de agua que produce satisfacción. Ella quizá era como muchas chicas de hoy en día que decían, un día encontraré un hombre que me haga feliz. Y ese día, ¡oh!, ese día será todo maravilloso. Pero a día de hoy seguía buscando sustitutos y seguía sedienta de amor y seguía profundamente insatisfecha. Mirad, buscar sustitutos de Dios es muy fácil porque tenemos muchos candidatos a reemplazar a Dios. Buscar sustitutos de Dios es idolatría. Buscar en los lugares equivocados es idolatría. Quizá es el amor romántico, como el de esta señora, las juergas, la realización profesional, la pornografía o tener la familia perfecta. Buscar tu satisfacción en los lugares equivocados puede destruirte. puede acabar contigo y llevarte a una situación de naufragio total. Hay algunos que le ponen condiciones a Dios. Esto es muy común. ¿Quién nos ha enseñado a negociar con Dios? Señor, si tan solo tuviera, entonces te serviría, te amaría y sería para ti. Señor, si tú me dieras, yo negociación con Dios. Y lo que estamos diciendo es, Señor, no quiero que tú seas mi satisfacción. Quiero que me des otras cosas para que esas cosas sean el centro de mi vida y no tú. Y entonces cuando esté satisfecho, porque dudo que tú seas mi satisfacción, cuando esté satisfecho, pues ya te serviré como un esclavo. Esto, dicho así, suena un poco feo, pero esa es la idea. Dudo que tú seas capaz de satisfacerme. Dame otras cosas, Señor. Eso es terrible. Buscar sustitutos de Dios es agotador. Muchos que buscan sustitutos de Dios, ¿sabéis qué ocurre con ellos? Se terminan enfadando con Dios. Dice la Biblia, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón, dice Proverbios. O dicho de otra manera, en otra versión más moderna, hay gente que toma malas decisiones en su vida. Toma malas decisiones. Y luego se enfada con Dios y dice, Dios, ¿por qué me haces esto? Como una especie de estudiante que se ha pasado el tiempo jugando a PlayStation y de pronto cuando ve la nota de suspenso dice, pero Dios, ¿qué he hecho mal? ¿Todo? No te enfades con Dios, haber estudiado. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Muchos somos así, o hemos vivido así, ¿verdad que sí? Hemos tomado malas decisiones y luego hemos pensado, ¿por qué me castiga Dios? ¿Qué forma tan retorcida de pensar? No se nos ocurre pensar que nosotros nos hemos metido solitos en problemas. Cuando buscas sucedáneos de Dios, estás buscando amarte a ti mismo. Estás diciendo, los recursos no están en Dios. Yo sé dónde están los recursos. Yo soy capaz de encontrar esos recursos. Y estás desconfiando del único amor que te puede saciar, que te puede llenar. Pero preferimos creernos frases bonitas. Y hablo de nosotros, creyentes evangélicos, fieles asistentes a las iglesias que vamos con nuestra Biblia los domingos a las reuniones. A veces muchos creyentes evangélicos creen cosas realmente falsas, erróneas y peligrosas. Y esto nada más que hay que verlo en los muros de Facebook con las cosas que se dicen en algunos sitios. Hay una frase de la famosa película novela Come, reza, ama. Chicas románticas, todos dirán, ¡ay! Bueno, algún chico también a lo mejor lo dice. Hay una frase tremenda, ¿no? Dice, y cito textualmente, el equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que te quieres tú. ¿Qué os parece? Lo voy a decir, el equilibrio es no dejar que nadie te quiera menos de lo que te quieres tú. Esto suena muy bonito, pero esto es falso. Esto lo que está diciendo es, tu problema es que no eres lo suficientemente egoísta. Ese es tu problema. Como decía Belén Esteban, y cito a esta señora, iba a decir intelectual, que decía, yo me he dado cuenta ahora de que mi problema es que he amado demasiado. ¿Seguro que es tu problema, Belén Esteban? ¿Que tu problema es que has amado demasiado? El ser humano, que es egoísta por naturaleza, se mete en problemas, se vuelve desgraciado y dice, ¿sabes cuál es mi conclusión? Es que no soy lo suficientemente egoísta. Tengo que amarme más a mí mismo, porque no me amo lo suficiente a mí mismo. Esta ideilla se nos ha metido en las iglesias. Y algunos cogen el versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo retuercen y dicen, claro que sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que amar a ti para poder amar a otros. Eso no lo dice el texto. El texto da por hecho de que te amas y te amas mucho a ti mismo. Entonces, lo que no está diciendo el texto es, ámate a ti mismo y primero tú y luego los demás. Eso no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, mira, chicos, chicas, os amáis mucho a vosotros mismos, demasiado. Bueno, pues así tienes que amar a los demás, demasiado. Tanto como te amas a ti, que te amas mucho. Esto es cierto. Algunos sé que no estáis de acuerdo con esto y dicen, oye, ¿qué pasa con la gente que se siente desgraciada? Imagínate alguien que es muy feo, es particular y singularmente feo. Una persona incómoda de ver, una persona abstracta. Y el tipo está muy infeliz porque es feo. Quizá algún consejero de este mundo le diría, mira, amigo incómodo de ver, tu problema es que te tienes que amar a ti mismo. Él ya se ama a sí mismo, por eso se siente desgraciado. Si no se amara a sí mismo, diría, bueno, soy feo y a mí qué más me da, no me amo a mí mismo. Pero se ama a sí mismo y dice, qué feo soy, qué desgraciado soy. No, todos nos amamos a nosotros mismos. Y eso es agotador, porque eso es un sustituto de Dios. Todos los recursos y todo lo que necesitas está dentro de ti. Frasecilla común. Hay un libro que conseguí y que no le voy a prestar a nadie. Lo digo porque lo voy a citar ahora y alguien me lo va a pedir prestado y no lo voy a prestar, lo siento mucho. Hay un libro que encontré de C.S. Lewis que son cartas, se titula así, Cartas a los lectores de Narnia. Ese libro es un tesoro. Son cartas que los niños le escribían a C.S. Lewis. Es alucinante. Buscarlo y comprarlo. Ya os digo, no lo voy a prestar, ¿eh? Entonces, los niños le escriben cartas y lo interesante no solo son las cartas de los niños, que siempre son interesantes, porque los niños dicen unas cosas increíbles, sino las respuestas que da C.S. Lewis. C.S. Lewis mantiene unas conversaciones tan profundas con los niños, los trata no como niños tontitos, como adultos. Y las conversaciones son muy profundas. Una niña, un poco repipi, un poco religiosa, le escribe, «Señor Lewis, ¿qué le parece la frase «Todo lo que necesitas está dentro de ti, en tu corazón»?» A lo que C.S. Lewis le responde, «Me parece una solemne tontería. Si todo lo que necesitara está dentro de mí, no tendría que buscar a Dios, ni que... Y siempre sería feliz, porque todo está dentro de mí. Me voy a una isla desierta conmigo mismo, ya que me satisfago a mí mismo». Cuidado con estas filosofías que nos están vendiendo. Si te las crees, vas a seguir siendo miserable y desgraciado. Si te las crees, vas a seguir profundamente insatisfecho. Y quizá luego termines como en el versículo en Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Señor, siempre me he amado a mí mismo. ¿Por qué soy tan infeliz? Mi mujer, ahora que no está aquí, voy a citarla porque no le gusta que la cite. Por favor, no se lo digáis. Cuando hablamos de estos temas, ella y yo, a ella le molesta un poco esa idea de la introspección, ¿no? Llevada a un límite, ¿eh? A veces es bueno examinarte a ti mismo, como dice la Biblia. Pero gente que dice, no, es que necesito encontrarme a mí mismo. Necesito encontrarme a mí mismo. Y mi mujer siempre dice, pues ten cuidado porque a lo mejor te vas a llevar un susto. Hay gente que si llevas la introspección a un límite, quizás no te guste lo que veas o quizá te encierres demasiado en ti mismo cuando todo el énfasis de la palabra de Dios es salir hacia afuera. Salir hacia afuera. Bueno, me estoy metiendo en un melón que no quería abrir, pero ahí lo dejo. ¿Qué dice nuestra insatisfacción de nosotros? Pues dice que somos personas estropeadas, averiadas, rotas. No funcionamos bien. Nuestra mente funciona mal por causa de alejarnos de Dios, por causa de nuestra indiferencia y por causa de nuestras dudas de Dios. Dudamos de Dios, dudamos de los motivos de Dios, dudamos de la capacidad de Dios para hacernos felices y funcionamos mal. Nos hemos separado de la fuente, nos hemos separado del Creador, nos hemos separado de las instrucciones del fabricante y nos preguntamos por qué nuestra mente funciona mal. Funcionamos mal. Aquel que da sentido a nuestra vida es el único que puede enseñarnos a funcionar correctamente e incluso a repararnos porque estamos averiados. Pero te digo una cosa, no ignores esa insatisfacción. No la ignores. tampoco te quedes instalado en la insatisfacción, porque al igual que esta mujer, esa insatisfacción la llevó a un pozo donde había alguien que le dijo que era él el agua de vida. Esa insatisfacción te puede llevar a Dios. Y a lo mejor tú en esta mañana has llegado a un punto tal que esta mujer samaritana te describe. Bien, no me alegro de que te sientas miserable o desgraciado, pero sí me alegro de que estás en el momento adecuado para conocer a aquel que te puede saciar. Versículo 15. Dame de esa agua. Después de que el Señor Jesús le dijera, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni tenga bla, bla, bla, bla, bla, bla. La mujer charlaba tela, pero hablaba. Cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, encontramos la frase más corta de la mujer, no tengo marido. Madre mía, con lo que charla esa mujer y cuando toca cierto temita que pensaba que Jesús ignoraba, no tengo marido. Tanta verborrea se ve reducida a tres palabritas, no tengo marido. El Señor Jesús había tocado una fibra sensible. Mirad, tú dentro de tu mente, tienes un cajón cerrado con llave. Y lo tienes ahí, cerradito con llave y oculto. Y dentro de ese cajón, donde tienes cositas guardadas, que no quieres que los demás sepan, pero tampoco quieres ver tú. Preferirías olvidar ciertas cosas, ciertas miserias, ciertas vergüenzas, y te gustaría pensar que esas cosas no son reales. En un cajón cerrado con llave, con candado y en tu mente. Esta mujer tenía una cosita bien cerrada, una historia de fracasos románticos que la avergonzaba a ella públicamente, pero que también la avergonzaba interiormente. No le gustaba pensar en eso. Y el Señor Jesús coge ese cajón y lo abre. Y le dice, mira dentro. Y no le gusta lo que ve. Esas cosas que tienes guardadas en tu mente y escondidas son un obstáculo entre Dios y tú. Son una barrera, son un muro que te impiden ver a Dios. Y lo que el Señor está pidiendo es, abre ese cajón, ábrelo con la llave y míralo dentro cara a cara. Y reconoce con total honestidad, con total transparencia, reconoce esa miseria que llevas dentro escondida, reconoce esa vergüenza, ese fracaso moral, espiritual, esos errores y esas rebeliones contra Dios, y ponlas bajo la mirada de aquel que te amó. No hay atajos para esto. Hasta que no pases por esto, no vas a poder encontrarte con Dios y recibir de Dios todo lo que Él tiene para ti. Nosotros preferimos ocultar nuestras miserias bajo cajones de mentiras y bajo capas y capas de justificaciones. Decimos que somos muy buenos para justificarnos, y eso es cierto. Nos comparamos con otros que son peores que nosotros. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien del Evangelio? Y lo primero que dicen cuando llegamos al tema de no tengo marido, que en tu caso a lo mejor no es el marido, pero es otro problema. Bueno, pero hay gente peor que yo. Hay gente peor que yo. Claro que hay gente peor que yo. Pero tú también eres peor que mucha gente. En el ranking de gente peor, tú estás ahí, ¿eh? En la tropa. Las disfrazamos de cosas buenas. Esto es increíble. En el colmo de nuestra perversidad y justificación, decimos cosas de yo no tengo mal carácter, yo no soy cruel, lo que pasa es que tengo un problema, que soy muy sincero. No, hijo, no eres sincero, eres un bocazas, eres cruel, te gusta maltratar a la gente, te gusta humillar a la gente. Por cierto, toda la gente que conozco que me ha dicho yo es que tengo un problema, soy muy sincero, luego son súper sensibles, le dices tanto así y se ponen, ¡oh, cómo se ponen! Pero ellos sí, pero es un problema. Su problema es sinceridad. Su problema no es ser cruel ni ser dañino con tu boca. Excusas, excusas. Cajones y capas de mentira. Si Dios te ha traído aquí es para que abras tu corazón. Aquí no estamos hablando de religión. Esto es doloroso. Esto es cirugía del alma. Pero tienes, y la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, pídele que te abra en canal. Pídele que rebusque en tu interior ese cajón de vergüenzas y que quede abierto. Es humillante, es doloroso. No nos gusta vernos así. No nos gusta que otros nos digan cómo somos. Estás dañando mi autoestima. No, amigo, eso no es autoestima. Es que tienes que ver cómo eres si quieres que Dios te ayude. Al médico le tienes que decir cuál es tu enfermedad si quieres que el médico te ayude, si quieres que el médico te trate. No podemos pasar por alto este requisito. Y llegamos a un punto interesante. Después de que el Señor Jesús le diga, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, lo cual era algo sorprendente, incluso para los estándares actuales del año 2016 con los divorcios rápidos, la mujer cambia de tema. Esto es algo en el que seguro que muchos que habláis de Dios con otras personas os veis reflejados. Cambia de tema y habla de religión. Y entonces dice, bueno, vamos a hablar de otro tema. En Jerusalén no es el monte en el que debemos adorar. Nosotros decimos que el monte Gerizim, pero vosotros tal. Balones fuera. Vamos a dejar el tema de los maridos, que es un poco incómodo. Vamos a dejar nuestros secretos guardaditos en nuestra caja y vamos a hablar de religión, ¿no? Porque esto de lo que se trata es de religión. Y Jesús se da cuenta. Saca un tema de discusión que básicamente el tema es ¿qué lugar de adoración mola más? Esto no va por ahí. Sé que ha de venir el Mesías, él no lo va a explicar todo. Los samaritanos creían en una persona que ellos llamaban el Taed. El Taed era aquel que iba a traer un día de venganza, retribución y justicia. Entonces ella dice, nosotros creemos en el Taed. El Taed es ese Mesías. Y Jesús dice algo inaudito en toda la Escritura. Yo soy el que habla contigo. Yo soy esa persona. Es interesante porque en el capítulo anterior Jesús había hablado con un catedrático de teología y no le había dicho tan claramente. Además, el hombre le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como alguien y si tú haces las señales que haces es porque Dios está contigo. Y Jesús no le responde tan claramente. De hecho, cuando a veces había personas poseídas que gritaban, ¡sabemos quién eres, el Hijo del Altísimo! Jesús decía, ¡calla, enmudece! Él no hablaba en términos tan claros. Quería que las personas descubrieran por sí mismos quién era Él. ¿Quién era Él? Y este es el centro de toda conversación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? No se trata de ser religioso. No se trata de que hay otros más malos que tú. No se trata de que tú eres un pasado y eres así porque alguien te hirió. Se trata de quién es Jesús. Se trata de quién da vueltas alrededor de tu vida. Si tú das vueltas alrededor de Jesús o si el universo gira alrededor de ti. Esa es la cuestión. Si tú solo tienes una religión, no tienes nada. Si tienes una relación con Dios honesta, lo tienes todo. Si tienes una buena opinión de ti mismo, no tienes nada. Pero si crees que Jesús es aquel que paga tus facturas pendientes, tus fracasos, lo tienes todo. Aquel hombre que hablaba con la samaritana junto al pozo, un día fue colgado vivo en una cruz. Un despojo humano. Agonizaba en la cruz y estaba recibiendo un castigo para el cual no era culpable. Aquel hombre que hablaba junto al pozo con la samaritana estaba sufriendo en una cruz como un criminal y sufriendo el castigo de ella, sufriendo las culpas y los errores de ella para que la samaritana fuera libre, para que fuera perdonada y para que esos secretos fueran limpiados por el sacrificio de Jesús. Así que hemos llegado al punto final de este mensaje en el que solo importa una cosa. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? No quién dice Iker Jiménez o el canal de Historia quién es Jesús, que tienen sus opiniones y muy argumentadas. Pero solo hay una forma de verlo. Si repasas tu vida, Él siempre te ha estado hablando. Si repasas todo tu historial de fracasos y de errores, Él siempre te ha estado hablando. A través de cada error tuyo, a través de cada miseria, a través de cada tristeza, Él te está gritando. En el fondo, me buscas a mí. En el fondo, me buscas a mí. Por cierto, si ya eres creyente, este texto también es para ti. ¿Pensáis vosotros que alguien que ha sido perdonado por Dios puede experimentar la sed y la frustración? Vaya que sí. Si te vuelves a alejar de Jesús, si vuelves a disfrutar de su compañía, de sentarte a sus pies, de leer su palabra, de escucharle, de abrirle tu corazón cada día y de buscarle a solas y buscas sustitutos, volverás a la vida de insatisfacción y volverás a la vida de miseria y de tristeza. Esto también es para nosotros. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? ¿Queda espacio en tu vida para Dios? Esto lo digo a los que ya habéis creído. ¿Queda espacio en tu vida para Dios? Dios es para el que está lejos y también para el que está cerca. Dios es para el que lleva una vida totalmente perdida y va a la deriva y para aquellos que estas cosas no son familiares. También le necesitamos. A esta mujer le decepcionaron los hombres. Y yo me imagino que muchos de los que estáis aquí habéis sufrido decepciones, ¿verdad que sí? ¿Alguien os ha decepcionado alguna vez en vuestra vida? ¿Os habéis llevado algún chasco terrible y doloroso? ¿Alguien os ha fallado? Quizá hemos puesto muchas expectativas en el lugar equivocado, en lugar de volcarnos en Dios. Hace años estuve en un campamento de jóvenes en Canarias y había una chica que era la chica más feliz de todo el campamento. Era un campamento largo, una semana entera, y era la chica más feliz. Sonreía, era divertida, era un amor de chica. Un día la chica me coge aparte en el comedor y me pregunta, oye, una pregunta teórica, ¿no? Como si no tuviera que ver nada con ella. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que te ha hecho daño? Y yo le doy la respuesta estándar. Pues mira, si el Señor Jesús te ha perdonado tanto a ti, Él tiene que ayudar, te tiene que ayudar a ti a perdonar a otro. Es la respuesta que encontramos en la Biblia. Pero para ella no era suficiente. Y me di cuenta que algo había dentro de ella y que aquella felicidad era una máscara. Le pregunté, ¿alguien te ha hecho daño? Y ella inclinó la cabeza y lloró en silencio. Cuando hay gente que llora hace mucho ruido, pero cuando alguien llora en silencio y esas lágrimas es que ya casi no le quedaban. Aquel llanto me conmovió profundamente. Mi padre me ha fallado. Se ha ido con otra mujer, se ha llevado el dinero, se ha llevado la televisión para venderlo y gastárselo todo con esa mujer. Y lo que más me dolió es que el día de mi cumpleaños mi padre hablaba por teléfono con esa mujer, yo lo estaba viendo, se buscó una excusa y se fue. No sabía qué decirle. ¿Hay un padre que no te ha fallado? ¿Hay alguien que nunca falla? Y si pusiste tus esperanzas en personas mortales, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Porque te van a fallar. Pero aquí tenemos a alguien que no te falla y que lleva su compromiso al máximo, que es la cruz. Que lleva hasta la cruz para reconciliarte con Dios y que no toma ningún atajo. Y que paga por tus culpas y que lleva su amor al límite. Ese es Jesús. Él no te ha decepcionado. Hay heridas que solo Dios puede sanar. Hay rencores que Dios solo puede perdonar. Y aunque tu mismo padre te hubiera fallado, tienes un padre que nunca te va a fallar. Aquel pozo de aguas vivas es Jesús. Aquel hombre clavado en la cruz es tu perdón. Él es la invitación de Dios para que vuelvas a casa. Vamos a orar. Y quiero que cada uno ore donde está, en silencio, y que abramos nuestro corazón a Dios durante unos minutos. Ábrele tu corazón a Dios. Desde tu más profunda necesidad, desde tu más profunda insatisfacción, es el momento de abrirle tu corazón a Dios. Habla con tu Padre, desde donde estás. Quizá tienes que abrir ese cajón lleno de secretos. Quizá es el momento de abrirlo y de quitar esos obstáculos. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Él es digno de confiar, Señor. Él merece toda nuestra confianza y en Él podemos estar seguros y saciados. Tú eres todo lo que anhelamos, Señor. Ayúdanos a descubrirlo, Padre, más y más. Ayúdanos a volcarnos en ti, como tú te has volcado en nosotros. Te pido por cada una de las personas que nos visitan, por cada uno de mis hermanos y hermanas, con sus cargas, con su pasado, con nuestras heridas. Tú eres el médico que puede sanarlas. Gracias por Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.